días, ¿cómo estás, Rubén? Bien, bien. Lo molestábamos para hablar un poco qué sucedió ayer. Sé que no hay muy buenas noticias, pero bueno, como corresponde nosotros comentamos a la gente, por eso lo convocamos. Cuéntenos, ¿qué pasó ayer? A ver. Bueno, en realidad voy a contar dos cosas. En primer lugar, ayer en José Cepaz hubo una asamblea, de la cual yo no pude participar porque estaba en la Cámara de Diputados. Pero bueno, la Asamblea determinó un paro y movilización para que, si no tenemos alguna respuesta de lo que estamos nosotros reclamando, ¿no? ¿Para cuándo, perdón? No escuché, ¿para cuándo? Para el lunes. Ajá. Para el lunes. Bueno, lo que nosotros reclamamos es el pase al básico de los 400 pesos que ha otorgado oportunamente el Departamento Ejecutivo y Intendente como no remunerativo. Cuestión que hoy ya inclusive está fuera totalmente de lugar porque la Corte Suprema ha determinado que no puede haber pago remunerativo, más allá de que nosotros queremos que efectivamente vaya a esta suma, la recategorización de los compañeros que vienen de generalamiento, que tienen una antigüedad superior a los 26, 27 años, algunos tienen 30 y pico de años también de antigüedad, y la recategorización de los compañeros que están en la categoría 6 que han quedado de planta permanente el año pasado y el anterior. Y la otra cuestión que tenemos, nos han creado un cuello de botella. Sí, en realidad, bueno, lo que estamos reclamando nosotros es la incorporación a los 400 pesos, la recategorización de los compañeros que vienen de General Sarmiento, que tienen casi, en algunos casos, más de 30 años de servicio, y la recategorización de los compañeros que hoy ganan 1.700 pesos, que están en la categoría 6. Pero además tenemos que agregarle el hecho de que no han pagado las retenciones del mes de julio, inclusive estamos cobrando recién algunos cheques que son del mes de junio, y que ya se venció el mes de agosto, es decir, hay casi 1.000.000 de pesos de los trabajadores que en este momento del Departamento Ejecutivo, de la Intendencia, ¿no? Entonces eso también nosotros queremos resolverlo porque hemos tenido que sustentar los créditos y todos los beneficios que estamos dando en el sindicato, y no por culpa nuestra, sino por culpa de que no hemos recibido ese dinero, ¿verdad? Y que no es la primera vez que ocurre, pues Camelo, no es la primera vez que ocurre. No, lamentablemente no es la primera vez que ocurre, pero nosotros hemos tenido paciencia y mientras pudimos salvar la situación, la hemos salvado.